Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les agradecemos su interés en conocer la realidad noticiosa de Centroamérica y México. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. A continuación, les invitamos a hacer un repaso por los titulares más importantes de esta edición. Organismos de mujeres exigen justicia por los feminicidios y la implementación de una ley de protección en El Salvador. En los primeros 10 meses de este año se han registrado más de 280 feminicidios y más de 1.600 casos de violencia sexual. A una semana del proceso electoral interno y primario en Honduras, aún se desconocen de forma oficial los resultados de la contienda para las elecciones generales del 2013. Entre los movimientos de los partidos tradicionales, liberal y nacional, se acusan de fraudes y exigen un nuevo conteo de votos. Cientos de personas se manifestaron en defensa del respeto a la independencia de poderes de la República en Costa Rica. Una magistrada de la Sala Constitucional afirma que se quiere culpar a esta instancia de la ingobernabilidad en el país. Las mujeres panameñas apuntan hacia un reforzamiento en aras de promover cambios sociales. Sectores promueven una estrategia de alianzas con organizaciones de mujeres de Centroamérica con la finalidad de unificar las luchas. En Guatemala se aprobó la reforma a la Ley de Telecomunicaciones. Con la iniciativa se amplían las concesiones de las frecuencias de radio y televisión en beneficio de grandes empresarios. En El Salvador, organismos de mujeres exigen justicia por los feminicidios y la implementación de una ley de protección. En los primeros 10 meses de este año se han registrado más de 280 feminicidios y más de 1.600 casos de violencia sexual. Para ampliar el detalle, hacemos enlace con nuestra corresponsal en El Salvador, Rosailda Rivas. Hola amigos y amigas. Quiero comenzar mi reporte saludando a todas las mujeres de Mesoamérica y del mundo en este mes tan importante en el que se conmemora el Día de la No Violencia hacia las Mujeres. Históricamente, el 25 de noviembre es una fecha para conmemorar y recordar a las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas bajo la dictadura del general Trujillo en República Dominicana, y todas las mujeres víctimas de la violencia. Sabemos que a pesar de todos los esfuerzos y luchas reivindicativas de los diferentes organismos de mujeres, nosotras seguimos sometidas al sistema patriarcal, a la desigualdad, a la marginación ejercida por las políticas de gobierno, a los mitos y al machismo. En El Salvador, hasta octubre de este año, se han registrado 286 feminicidios y más de 1.600 casos de violencia sexual. Sobre esta realidad que vivimos las mujeres en El Salvador, platicamos con Ana Cecilia Hernández del Movimiento Salvadoreño de Mujeres MSM. Bueno, una de las reflexiones que nosotras como Movimiento Salvadoreño hacemos es que las mujeres ya no sufran violencia y que ellas denuncien cuando sufran cualquier tipo de violencia de género, venga de donde venga. Una de las cosas importantes para nosotras es eso, de que las mujeres denuncien, de que las mujeres vayan y exijan sus derechos para que ya no sigan siendo violentadas. Entre las principales exigencias que este organismo de mujeres hace está la implementación de la Ley Especial Libre de Violencia y la justicia por los diversos feminicidios. Bueno, nosotras como Movimiento Salvadoreño de Mujeres, que trabajamos en 5 departamentos y 11 municipios, lo que exigimos este 25 de noviembre del 2012 es el acceso a la justicia hacia las mujeres que sufren violencia y la pronta implementación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, que fue que inició a partir de enero del 2012 y que por falta de presupuesto no ha sido implementada en su totalidad. En una fecha tan importante como el 25 de noviembre, Día de la No Violencia hacia las Mujeres, Cecilia, con más de 25 años en la lucha por el cumplimiento de los derechos de las mujeres salvadoreñas, le envía un saludo solidario a todas las mujeres del Salvador y de Mesoamérica. Nosotras, el Movimiento Salvadoreño de Mujeres de El Salvador, les enviamos un caluroso y fraterno y solidario saludo a todas las mujeres de Mesoamérica y decirles que no están solas, que todas juntas, organizadas y sensibilizadas en nuestra sensibilidad, podamos denunciar, podamos hablar y podamos decir no, ya basta la violencia hacia las mujeres y que no seamos ni víctimas ni cómplices. Yo estoy mostrando las piezas que tengo. Como artesana me parece una buena forma de que la gente se dé cuenta de lo que una hace. Sí Cultura es el sitio web del Ministerio de Cultura y Juventud que promociona diariamente el trabajo cultural y artístico de cientos de grupos y personas en todo el país. Bueno, sí, es bastante bonito poder compartir el trabajo porque lo que uno quiere a final de cuentas es que más gente lo conozca y lo escuche. Usted ingresa su propia información de manera gratuita. Nada más tiene que ingresar a www.cultura.cr o buscar el enlace en Facebook. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte, no sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo? Ni usted ni yo manda al público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Honduras. A una semana del proceso electoral interno y primario en Honduras, no se conocen de forma oficial los resultados de la contienda para las elecciones generales del 2013. Entre los movimientos de los partidos tradicionales, liberal y nacional, se acusan de fraudes y exigen un nuevo conteo de votos. Araminta Pereira, una reconocida dirigente social, se coloca como la virtual candidata a la alcaldía del norteño municipio El Progreso en el departamento de Lloro, representando al partido Libertad y Refundación. Ella, en entrevista con nuestra corresponsal Dunia Montoya, se refiere a las irregularidades detectadas durante el proceso electoral del anterior 18 de noviembre. Profesora Araminta Pereira, quien hasta el momento, según el recuento de datos que se hace a nivel del departamento de Lloro y el municipio del Progreso, se perfila como la candidata a la alcaldía por el municipio del Progreso por el partido Libertad y Refundación Libre. Bueno, debemos sentirnos satisfechos que prácticamente a 6 meses de haberse inscrito nuestro partido y por primera vez participando en el proceso electoral, hubo una respuesta de nuestro pueblo, ese pueblo que nos ha acompañado durante más de 3 años, precisamente deseando que en nuestro país se produzcan cambios sumamente importantes para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Salió ese día, ¿verdad?, para... pues reafirmar el deseo. Sin embargo, tenemos que decir que hemos lamentado que se hayan producido cosas que esperábamos que no sucedieran. Nosotros creemos que el proceso debió ser un proceso muy limpio. Sin embargo, las prácticas de los partidos tradicionales se hizo sentir. Muchos compañeros incluso fueron atropellados e incluso llevados hasta de la mano para ir a ejercer el sufragio a la urna que no correspondían a Libre, y eso lo pudimos ver en varios compañeros que estaban tristes, ¿verdad?, ante esa práctica que ahí se dio. Se ofreció dinero a muchas personas para que fuesen a votar a las urnas que estaban allí. La situación es bastante difícil. Hemos visto, por ejemplo, en el contexto nacional, cómo los partidos tradicionales incluso han estado en una pelea fuerte, disputándose también el poder, y eso nos preocupa enormemente, porque si entre ellos internamente se han producido esos pleitos, bueno, esas prácticas indeseables, claro que nos preocupa, porque estaremos enfrentándonos en las elecciones de 2013 a ese poderío de la oligarquía que a fuerza de fraude, ¿verdad?, comprando, ofreciendo dinero, ofreciendo provisiones, quieren mantenerse en el poder. La situación, ese fraude que electrónicamente se ha dado aquí en el país, pudimos darnos cuenta cuando el sistema se cayó, y luego cuando reinician, los resultados están sumamente abultados. Y queremos solicitar que nuestros compañeros, organizaciones sociales internacionales, nos ayuden, ¿verdad?, en el sentido de que nos acompañen en ese proceso del 2013, incluso solicitando apoyo con... De repente tenemos que crear un programa también electrónico que nos permita contrarrestar ese fraude que prácticamente ya lo tienen preparado. El 2013 Libre se enfrentará con la corriente o con el movimiento más identificado con el golpe de Estado, tanto del Partido Nacional como el Partido Liberal. Definitivamente. Y la verdad es que no podemos hacer mucha diferencia. Sabemos que tanto en el Partido Liberal como en el Partido Nacional, los que van a participar fueron los que participaron también, ¿verdad?, en el golpe de Estado. Y no podemos entonces esperar más que fraude, más que atropellos, y respetar, que se irrespete la voluntad de nuestro pueblo, y eso es lo que nos tiene realmente preocupados. Por eso tenemos que decirle a nuestro pueblo, este pueblo que hoy salió a manifestarse con el voto, pero también queremos hacer una observación. 2013, la participación de nuestra gente para favorecer a Libre va a ser mucho mayor, porque pudimos escuchar y estamos seguros de que muchos no llegaron a las urnas cuidando el trabajo que en este momento tiene, cuidándose precisamente de ser pues reprimidos por los patronos, pero que para el próximo año serán mucho más la cantidad de personas que van a acompañar a nuestro partido. Este fue un reporte de Dunia Montoya desde Honduras para los amigos y amigas del Servicio de Noticias Mesoamericano de Voces Nuestras sobre el recién pasado proceso electoral interno y primario en Honduras. Anaranjado, verde, turquesa. Cultura.cr es la plataforma web del Ministerio de Cultura y Juventud que promociona diariamente el trabajo cultural y artístico de cientos de grupos y personas en todo el país. Y no va a decir que los colores son anaranjado, verde y turquesa. Que sí, espérese. Los colores del logo son anaranjado, verde y turquesa. Y otra cosa, no va a decir que Cultura.cr es el mapa cultural de Costa Rica. Cultura.cr, el mapa cultural de Costa Rica. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabes que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya a la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook. Agenda Legislativa del Agua, CR. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Honduras. Y mientras continúan las discrepancias por las irregularidades en el conteo de votos en las elecciones primarias, el pueblo hondureño intenta sobrevivir en medio de la crisis económica y el abandono estatal. Desde ese país nos reporta el periodista José Peraza. 4 días han pasado de las elecciones primarias e internas y en Honduras todavía no se conoce quién ganó el derecho a ser los candidatos presidenciales en el bipartidismo. Mientras unos se declaran ganadores, los otros prefieren esperar un conteo final de los votos y se han dedicado a realizar denuncias públicas de fraude electoral. Por ejemplo, en el Partido Nacional, tras no haber claridad en quién triunfó y los señalamientos de fraude que se hacen por parte del movimiento Salvemos Honduras, Ricardo Álvarez, precandidato por este movimiento, pidió al Tribunal Supremo Electoral que se haga no un conteo de actas, sino un conteo voto por voto, porque las actas están llenas de irregularidades. ¿Por qué el voto por voto? Porque miren qué pasó el día de la elección. El tal famoso PREP, que al principio iba como una liebre, decía yo, iba como una liebre cuando metían los resultados que favorecían al otro candidato. Y de repente empezaron a entrar resultados del resto del departamento del país y empezó a caer de 11 a 9 y de repente se apagó el tren. Durante un año y medio la mantuvieron estática. Mientras el circo político no da tregua en Honduras, la población se tiene que seguir rifando la vida para poder garantizar los 3 golpes diarios a su familia. Un claro ejemplo son los campesinos del olvidado departamento de Intibucá en el occidente de Honduras, que denuncian que no reciben el bono tecnológico de apoyo a la producción y las vías de acceso a las zonas productoras están en pésimo estado, pese a ser gobernados desde hace más de 66 años por el partido en el gobierno, el Partido Nacional. Según el dirigente campesino Baldomero Domínguez, en Intibucá se produce el 60% de la papa que se comercializa en el país, sin embargo se enfrentan con la indiferencia gubernamental. Hay comunidades que definitivamente se está manteniendo con 10 lempiras del día. Estamos en una extrema pobreza. Ajá. Entonces, y sí se está manejando grandes cantidades de dinero, ¿cómo se llama? En campaña política, en publicidad, en la televisión, en la radio. Para eso sí hay dinero, pero no para la canasta básica, para una verdadera soberanía alimentaria de nuestro pueblo, de nuestras comunidades. Y es que la vida en Honduras no se acabó con las elecciones, ni mucho menos. En medio de reclamos, cifras que alegran a unos y frustran a otros, la gente sigue arañando la vida que tanto necesita sostener en medio de las incertidumbres cotidianas. Las elecciones primarias han sido tan solo un episodio personal, social y mediático, el devenir del andar por nuestra historia, pero no resuelve los problemas más sentidos de la población. Desde Radio Progreso en Honduras, para Voces Nuestras, les informó José Peraza. En Costa Rica, cientos de personas se manifestaron en defensa del respeto a la independencia de poderes de la República en Costa Rica. Una magistrada de la Sala Constitucional afirma que se quiere culpar a esta instancia de la ingobernabilidad en el país. Nuestra compañera Natalia Rojas nos informa. Diferentes sectores de la población costarricense se manifestaron en contra del accionar de varios diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, al votar en contra de la reelección de uno de los magistrados más beligerantes de la Sala Constitucional. La semana anterior, el abogado Fernando Cruz se convirtió en el primer magistrado en la historia de Costa Rica al que no se le renovó su puesto. El oficialista Partido Liberación Nacional, PLN, calificó esa decisión de una mayoría de 38 legisladores como una llamada de atención a la Corte Suprema de Justicia. Esta situación se catalogó por muchos sectores sociales como una interferencia en la independencia de los poderes de la República. Desde su cargo en la Sala Constitucional, Cruz votó en contra de temas en los que el gobierno pasado y el actual tienen un fuerte interés, como el proyecto minero de Cruzitas, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la aprobación del Plan Fiscal. Durante una marcha el 22 de noviembre que inició en la sede del Poder Judicial y culminó en la Asamblea Legislativa, el diputado del izquierdista Frente Amplio, José María Villalta, externó que este hecho es un golpe a la institucionalidad en Costa Rica. Responsabilizó al exmandatario Óscar Arias y su hermano Rodrigo, actual precandidato a la presidencia, de buscar el control de la Sala Constitucional. Ellos ya no solo buscan imponer su visión de país, de modelo económico, sino que además buscan eliminar todo tipo de disidencia, como en las dictaduras, porque ciertamente don Fernando Cruz está minoría en la Sala Cuarta, una minoría que no refleja las posiciones en diversas que hay en la sociedad costarricense. Pero no solo ya no quieren que exista en minoría, sino que quieren exterminar cualquier disidencia de la Sala Cuarta, tener el control total de la sala, lo cual pues, nos acerca cada vez más a una dictadura, a mayor autoritarismo, mayor represión.

También fundamentalmente importante el tema de la violencia estructural que promueve este sistema opresor, capitalista, patriarcal y machista. Cobra vigencia importante conmemorar esta fecha en el contexto también de la violación de los derechos humanos en el mundo, en el caso particular de Panamá, una reiterada violación por parte del gobierno dirigido por el señor Martinelli, que su constante en estos 3 años ha sido reiterar violentamente los derechos humanos, de manera particular a las compañeras, que producto de las violaciones y las manifestaciones que se dan en el país han incluso incurrido en tortura, violaciones a las compañeras. Y también podemos dejar de olvidar el tema de los feminicidios, pues, que también se da. Entonces, en este contexto es importante que la lucha organizada en Panamá, en Centroamérica, en el mundo, se cohesione, se fortalezca, se unifique de manera tal que podamos barrer con la podredumbre de este capitalismo y que brille la luz y la esperanza para las grandes mayorías del mundo. El caso de la región centroamericana, mesoamericana, también se da esta incidencia muy alta, ¿no? Lamentable ese mensaje a todos los demás y a las demás compañeras también que están en esa lucha de poder visibilizar aún más la lucha de las mujeres, de las compañeras, además de la relación con la lucha social. Sí, no hay duda que para nosotros en este crecimiento de la unificación de la lucha social estamos construyendo un hermanamiento con todas las compañeras más cercanas indudablemente de América Central y América Latina, buscando esa alternativa fundamental para los cambios sociales que se demandan. Y pues siempre recordando y teniendo en mente la estrategia de que la unidad es importante, las luchas aisladas de sectores de mujeres en este contexto y en la actualidad no van a resolver los problemas sociales que nos afectan como hombres y mujeres en este sistema explotador capitalista. Entonces, un llamamiento pues a las organizaciones de mujeres a la búsqueda de la unidad con los otros sectores que luchan en sus países y la imprescindible búsqueda de la unificación de la lucha en América Central y en el mundo. Saludos, compañeras y compañeros. Esta fue la compañera Gloria Castillo del colectivo de mujeres Diana Morán de Frenadeso, Panamá. Para Radio Revistas Voces Nuestras, Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias. En Panamá. Funcionarios panameños son investigados en Italia por recibir supuestos pagos de sobornos. El presidente Ricardo Martinelli cuestiona las acusaciones, mientras el Partido Revolucionario Democrático denuncia que son perseguidos políticamente por la administración actual. Luego de varios días en que ha salido a relucir el nombre de Panamá en medio de un escándalo internacional debido a investigaciones que se realizan en Italia por supuesto pago de sobornos a funcionarios panameños, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, habló al país en cadena nacional y dijo que no ha recibido ningún centavo por las negociaciones con Italia. El presidente panameño explicó que las denuncias en Italia han sido formuladas por un señor llamado Mauro Velosi, que era el antiguo gerente de Sbirbank, y que según Martinelli, sobre él pesa una gran cantidad de dudas. Y sobre este señor pesan una gran cantidad de dudas, muchas de las cuales tienen que ver con su actitud moral, con su consumo de drogas y con su asociación con personas de dudosa reputación. Este señor fue quien le dio a medios locales y ha estado difundiendo desde Italia informaciones que se la da a conocidos opositores locales que demeritan a mi persona y al gobierno de Panamá. Nadie ha recibido ni un centésimo de ninguna empresa. Martinelli explicó que el contrato de cárceles, el cual ha sido fuertemente señalado por supuestos sobornos, nunca se aprobó, al igual que otro contrato de paneles solares. Detalló que estos fueron donados por el gobierno italiano por 9.5 millones de dólares. Si la justicia panameña es la que estoy viviendo por mi vida, que no pondré un pie en Panamá. No hay garantía de nada. Se me está llevando un proceso sin mi consentimiento. En una entrevista vía telefónica desde Italia a Panamá, a través del Canal 4,

pero esto cambia con el paso del tiempo. Gente joven que estudió la comunicación en una carrera universitaria, que se ha encontrado con un docente, con dos, con tres, con cuatro, o con una currícula que lo contempló al tema de los medios alternativos, esos egresados de comunicación tienen una noticia distinta, tienen una formación distinta y han comenzado a participar gestando sus medios. Entonces eso te cambia el panorama de los medios alternativos, porque no solo hay militantes, sino que hay también militantes egresados de comunicación. Los movimientos sociales también lograron llevar sus proyectos a las universidades y ya forman parte del proceso de formación y difusión de las radios comunitarias y alternativas. La periodista argentina agregó que Centroamérica es pionera en el desarrollo de medios comunitarios. Resaltó ejemplos como Radio Veraguas en Panamá y Radio Progreso en Honduras. A nivel latinoamericano, citó las redes de la Asociación de Radios y Programas Participativos del Salvador, ARPAS, y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, entre otras. Desarrollo mediático comunitario centroamericano podría trabajar más la interlocución con sus comunidades y las lógicas de construcción de agenda más vinculadas a las problemáticas locales, no solo como enunciación, sino que se tiene que escuchar en la programación de la radio. Porque una radio sin audiencia no tiene mucho futuro. Claudia Villamayor concluyó que las radios comunitarias se pueden transformar en empresas, pero desde un punto de vista social y solidario, y no como un negocio. La tendencia apunta a que para crecer llevan a cabo proyectos de formación, producción audiovisual, transmisión en red o capitalización de ingresos de fondos públicos, siempre que sean coherentes con sus objetivos. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. En Nicaragua. Este país recibe con satisfacción el fallo de La Haya en relación con la controversia limítrofe por el territorio marítimo en el Caribe con Colombia. Más detalles con nuestra corresponsal Ileana Torres. Esta semana la Corte Internacional de Justicia dio dictamen inapelable a la controversia entre Nicaragua y Colombia sobre territorio marítimo en el Mar Caribe, ratificando la soberanía del país sudamericano sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, además de los siete cayos, y extendió la soberanía marítima a Nicaragua en el Mar Caribe, pasando su límite del meridiano 82, donde permaneció durante décadas, hasta el meridiano 79. Tras conocer el fallo, se realizó un acto solemne para celebrar la decisión considerada como una victoria. A dicho acto se hicieron presentes el presidente Daniel Ortega, los expresidentes Enrique Bolaños Geyer, Arnoldo Alemán y, en representación de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, el ingeniero Antonio Lacayo, así como los excancilleres y embajadores de los diferentes gobiernos que dieron seguimiento al litigio desde el año 1980, cuando Nicaragua desconoció el tratado Bárcenas-Esguerra que había sido impuesto al país en 1928 durante la ocupación estadounidense. Dicho tratado cedía a Colombia el territorio en litigio y enfrascaba a Nicaragua en el meridiano 82. Por su parte, el experto en derecho internacional, Mauricio Erdocia, manifiesta que la Corte falló ajustado a los principios de proporcionalidad y equidad. Creo yo que la Corte emitió un fallo ajustado a los principios de proporcionalidad y de equidad. Es decir, la Corte recogió los mejores valores en materia de delimitación marítima y los plasmó en un fallo sumamente cuidadoso, ¿verdad?, de los derechos de cada una de las partes. De tal manera que, tal como lo habíamos anunciado, Nicaragua rompe el meridiano 82 y se proyecta a toda su zona económica exclusiva, al norte y al sur, hasta las 200 millas náuticas. Para la socióloga Marisol Amador, la decisión fue muy acertada, y así como Nicaragua ha aceptado otros fallos que no necesariamente la han beneficiado, se espera que Colombia también acepte. Es un precedente para nosotros, incluso no, ya hemos acatado fallos que no necesariamente han sido tan beneficiosos para nosotros, como por ejemplo el diferendo que teníamos limítrofe con Honduras en el mar. Y Nicaragua perdió parte de lo que, entre comillas, perdió parte de lo que nosotros suponíamos que era de nosotros. La Corte dijo, no, esta parte es de Honduras, y nosotros hicimos caso. Creo que ese a favor de la paz y de la necesidad que tenemos de cultivar la paz, sobre todo en nuestra región, y sobre todo Colombia, que es un país que requiere y necesita de manejar mecanismos de paz mejor desde sus gobernantes. Creo que ellos deberían de aprender a respetar este país. Informó para Voces Nuestras Ileana Torres. Queremos agregar que tras conocerse este fallo, el Ministerio de Relaciones Públicas en Costa Rica difundió un comunicado de prensa en donde afirman que las autoridades estudiarán el fallo de la Corte Internacional de Justicia únicamente con el objetivo de determinar si este puede incidir sobre la situación jurídica de los espacios marítimos en el Mar Caribe que le corresponden a Costa Rica con arreglo al derecho internacional. En El Salvador. El Salvador, junto a otros países, solicitan el fin a los ataques contra el pueblo de Palestina. Varias personas se manifestaron frente a la Embajada de Israel. La información con Alfredo Carías. Nosotros, los salvadoreños, que hemos sufrido los embates de los bombardeos en el campo y en la ciudad, queremos alzar la voz y en este momento, en todo el mundo, los hombres de mujer y mujeres de conciencia social estamos alzando la voz, estamos diciendo no más bombardeos al pueblo de Palestina. La comunidad palestina, acompañada por ciudadanas y ciudadanos salvadoreños, protestaron frente a la sede diplomática de Israel en El Salvador por las masacres perpetradas contra niñas, niños, mujeres y hombres civiles en la Franja de Gaza. Queremos expresar nuestro rotundo rechazo ante estos nuevos crímenes de guerra perpetrados por el ejército israelí. Ante la inminente amenaza de que esta ofensiva se convierta en una repetición de la ofensiva lanzada a finales del 2008, conocida como Operación Plomo Fundido, que mató a más de 1.400 civiles palestinos y palestinas. Nos dirigimos a las instituciones del Estado salvadoreño para exigirle que condene públicamente los asesinatos cometidos por el gobierno de Nayantú y tome la medida a su alcance contra el Estado sionista, incluyendo la ruptura de relaciones diplomáticas, de cooperación y comerciales, y adopten medidas encaminadas a procesar a los y las responsables de tales actos de barbarie ante las instancias legales internacionales. Lo que queremos es que el pueblo de Palestina sepa que aquí tiene un pueblo hermano, que son las grandes mayorías de los salvadoreños y salvadoreñas, de hombres y mujeres de buena voluntad, que amamos la paz, la democracia, y le decimos no a la violencia, no a la muerte, sí a la vida, porque nosotros hablamos por la vida. Queremos que este pueblo de Palestina no sea bombardeado, que dejen de morir tantos niños y niñas. El ataque contra civiles palestinos y palestinas por parte del ejército israelí ha desatado la indignación y repudio mundial, a pesar de la complicidad y aval de las Naciones Unidas, de gobiernos como el estadounidense y de los grandes medios de comunicación corporativos, que pretenden justificar, desinformar, ocultar y defender la barbarie cometida contra un pueblo inocente, que cobró la vida de 160 personas y más de 1.000 heridos. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En Guatemala. En este país se aprobó la reforma a la Ley de Telecomunicaciones. Con la iniciativa se amplían las concesiones de las frecuencias de radio y televisión en beneficio de grandes empresarios. Luis Ovalle, en Guatemala, desarrolla la noticia. Hola, amigas y amigos. El Congreso de la República de Guatemala decidió aprobar la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, con la que amplía de 15 a 20 años los derechos del usufructo del espectro radioeléctrico y prórrogas con el mismo periodo. Con esta reforma, los congresistas beneficiaron evidentemente al empresario mexicano Ángel González, propietario de la mayoría de frecuencias de televisión abierta, según se conoció. De acuerdo con diarios nacionales, esta ley contó con el aval de 96 diputados de la bancada oficial y sus aliados, así como del bloque Líder. La propuesta original en esta enmienda fue presentada el pasado año por Líder, sin embargo, en esa ocasión fue rechazada. Gustavo Berganza, periodista y analista político, señaló que existe una contradicción en el discurso del gobierno debido a que se pide a las mineras regalías por extraer minerales preciosos. Sin embargo, con el espectro radioeléctrico no se hace esta exigencia. Agregó que no hay razón para no hacerlo si ambos hacen uso del territorio nacional. Esto evidencia un pago de favores en especie que hacen los diputados. En Argentina existen leyes que evitan que se creen estos monstruos mediáticos. Aquí en Guatemala no, afirmó Berganza. Roberto Alejos, de la bancada Todos, indicó que la ley beneficiaría al país porque dará estabilidad jurídica a los empresarios que deseen invertir en telefonía, televisión o radio sin temer que en algún momento se les quiten las frecuencias. Es evidente que hay intereses grandes y que obviamente hay pago de favores electorales a un sector poderoso y que no necesariamente es un sector que rinde cuentas, pues no tributa al país como corresponde, afirmó el diputado Álvaro Pop, presidente de la Comisión de Transparencia. Por su parte, Mario Taracena, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, expresó que políticos que participaron en la contienda electoral en 2011 firmaron un vale mediante el cual se comprometieron a reformar la ley, so pena de cancelar por incumplimiento cantidades millonarias. En 2008, en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Derechos Humanos de la ONU, durante el examen periódico universal, se recomendó al Estado modificar la ley de telecomunicaciones para el funcionamiento adecuado y libre de las emisoras comunitarias. Sin embargo, con esta modificación, el Congreso perjudica nuevamente a los medios independientes y favorece al monopolio de la comunicación en el país. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Este año, la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum en Costa Rica celebró 21 años de fundación, luego de que tres confederaciones sindicales decidieran en el año 1991 reagruparse orgánicamente en una sola confederación sindical. Con unos 70 sindicatos afiliados, la CTRN es una de las confederaciones de trabajadores más grandes de este país. Damos el pase al periodista Marcus Plate, que en esta ocasión conversa con el presidente de la Central de Trabajadores Rerum Novarum, Rodrigo Aguilar Arce. Rodrigo Aguilar Arce, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum. Muchas gracias por su tiempo. Rodrigo, ¿qué son las características y los retos del sector sindical en Costa Rica? Hay que recordar que en este país la fuerza sindicalizada está muy desperdigada. Hay 179 sindicatos en el sector público, hay casi los 50 de campesinos, hay varias centrales sindicales. Nosotros aspiraríamos como en Alemania, o como en Inglaterra, o como en Uruguay con el PCNT, tener una sola central, máximo dos. El problema es que aquí hay seis. El problema es que aquí hay una atomización de organizaciones sindicales que se criaron por razones culturales y otra naturaleza, que andan cada una por su lado, que cada una quiere figurar públicamente, así tenga 40 o 20 o 30 afiliados. Y eso cuesta mucho. Y le estamos diciendo, bueno, ¿por qué tener en la parte bancaria? ¿Por qué tener 8 sindicatos? ¿Por qué no tener uno solo? Y 8 sindicatos en 4 bancos. Pero en los bancos privados no hay nadie afiliado a un sindicato. ¿Por qué tener en este momento 28 sindicatos en la Caja Costarricense Seguro Social? ¿Por qué tener 14 sindicatos en el Magisterio Nacional? En México está solamente el CENTE. Y aunque algunos critiquen a doña Esther, cuando Esther Gordillo pide una audiencia, cualquier presidente se la da, porque tiene una fuerza tremenda. Y el problema mayúsculo es que esa dispersidad fundamentalmente está en el sector público, porque en el sector privado tenemos muy pocos sindicatos. ¿A qué se debe que el sector público, el movimiento sindical, está bastante fuerte, mientras en el sector privado, aquí en Costa Rica, está muy débil? Vamos a ponerlo así. Hay que entender que en la década del 50, cuando comenzó a dársele un rol al Estado fundamental en materia de salud, de educación, de electricidad, de telecomunicaciones, de vivienda, etc., comenzaron a crearse instituciones. Habían salarios crecientes, alcanzaban derechos que en el campo no los tenían, como la seguridad social, y comiencen a desarrollarse sindicatos en el sector público. Y tuvo una etapa en los años 70 muy reivindicativa este tipo de sindicalismo, pero en el sector privado no. Sector privado existe un código de trabajo que le daba la posibilidad al empresario de despedir un trabajador aplicando el artículo 29, con el cual le pagan unas prestaciones. Bueno, en otros países está o prohibido o al menos muy difícil despedir a los trabajadores por ser organizados en sindicatos, especialmente cuando son miembros del comité sindical en una empresa. También en Costa Rica hay inspecciones y leyes laborales, pero estas no logran proteger efectivamente a la organización sindical en empresas privadas. La inspección resuelve, pero no tiene facultades para obligar a la empresa a restituir cuando detecta que hay persecución o hay prácticas laborales desleales. Entonces, la inspección tiene que mandar eso a los tribunales, y los tribunales son lentísimos, y duran 4 o 5 años para resolver. Esa es una. Pero el asunto es que aquí hay una ideología de los sectores empresariales, de la prensa, de sectores políticos, porque son lo mismo, antisindical, porque no quieren que se le encarezcan los costos para enriquecerse ellos, y de eso se trata. Entonces hay una cultura antisindical que ha llevado a dos cosas. Una, a la promoción en su momento de las asociaciones solidaristas para enfrentarla al movimiento sindical en los años 80. Parte de eso fue el gobierno Liberación Nacional el que aprobó esa ley. Estamos hablando con Rodrigo Águila Arce, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum. Rodrigo, ¿qué retos enfrenta el sindicalismo y así los derechos laborales por los cambios económicos en Costa Rica? Me refiero a la llamada vieja economía, con un sector público tradicionalmente fuerte, y la nueva economía, caracterizada por la transnacionalización y la privatización, que culminó en el Tratado de Libre Comercio hace unos años. La agricultura representaba casi el 22% de las ocupaciones en este país. Pasó a cerca de un 17%. La industria, que tenía prácticamente el 19% en 1992, hoy representa el 12%. Pero todo el crecimiento ocupacional del país está en el tema de servicios y en comercio. Bueno, es que precisamente la mayor parte de esas empresas son las que impiden organizar sindicatos. En comercio hay 349.000 ocupaciones, y el sindicato que tenemos es de 32 personas, solo uno hay. En el sector bancario privado no hay un solo sindicato. Lo que es el zonas francas no existe un solo sindicato, ni en parques industriales. En construcción hay un tímido sindicato ahí, porque la tónica ha sido esa. La tónica es que usted va a afiliar y el despido. Uno de los conflictos mayores que tenemos nosotros es que hay un 43% en la informalidad, con trabajo informal. Y entonces estamos hablando ahí problemas de horario, problemas de salarios mínimos que no se pagan. Estamos hablando de que no tienen la protección de la seguridad social en ninguno de los campos. La situación es muy acongojante en este país para miles de trabajadores que están en condiciones muy complicadas. Migrantes, además de los nicaragüenses, hay problemas de migrantes que prácticamente viven en esclavitud, ¿verdad? Usted ya mencionó la dispersidad del movimiento sindical en mi país. En Alemania tenemos un solo sindicato para cada sector de la economía. Casi todos los sindicatos están unidos en una sola confederación. Regularmente hay solo un sindicato que negocia, no empresa por empresa, sino con una asociación de todas las empresas de un sector económico. Y si se llega a un acuerdo, este acuerdo compromete a todas las empresas del sector. En Costa Rica hay que negociar empresa por empresa y me imagino que la dispersidad sindical tampoco facilita las negociaciones, ¿es cierto? Bueno, este es uno de los casos. Y este es uno de los casos que por eso estamos ante esta cosa que se llama autorreforma. Tenemos que mirarnos hacia adentro. Yo le pongo este ejemplo municipal. Son 81 municipalidades en el país. Nos hablan de unos 12.800 trabajadores entre todas las municipalidades, pero en 35 sindicatos. En algunos casos está negociado solo por un sindicato. En el caso de la Municipalidad de San José está negociada y firman varios sindicatos. No existe, que eso debería ser lo lógico, una negociación colectiva a nivel general, eso no existe. Eso. Ahora, en 5 o 10 años, ya vamos a tener una confederación sindical nacional en Costa Rica que aglutine a todos los sindicatos, ¿o es una cosa completamente imposible? Por nuestra confederación, eso no es imposible. Nuestra confederación está preparada. Si hay que avanzar hacia una central única, lo podemos hacer. El asunto es que nosotros quisiéramos poder hacerla de oficio, pero eso es imposible, por la misma situación de la dispersidad y de la atomización que existe, porque hay también situaciones que se han dado de razones políticas, ideológicas. Entonces yo soy marxista, constituyo un sindicato marxista, yo soy de la línea Trotsky, entonces... Y a veces hay razones caracteriológicas. Yo no quedo electo en un sindicato y entonces acudo a formar otro. Eso se está dando, no, todavía se está dando. De eso no le sirve al país. Bueno, por eso estamos en el concepto de autorreforma. Mirémonos hacia adentro y, por supuesto, no se nos olvide que hay que incorporar a la juventud y a las mujeres. No solo una participación para que paguen la cuota, sino realmente para que tengan participación y para que se luche verdaderamente por una verdadera igualdad de género, porque ese es el otro desequilibrio que existe en nuestros países ante las injusticias que se cometen con las mujeres. En Costa Rica hay más de 2.000 comunidades que administran su propio acueducto, abasteciendo a casi un 30% de la población. Pero estos acueductos comunitarios no cuentan con condiciones adecuadas para prestar el servicio de manera óptima. ¿Sabes que esto pone en riesgo el acceso al agua de estas comunidades? Por eso necesitamos una ley que fortalezca estos acueductos para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hasta aquí el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Le agradecemos su sintonía y deseamos enviarle un saludo a las emisoras y espacios que nos permiten llegar hasta usted con esta producción radiofónica. Saludos a Radio Universidad San Carlos y Radio Cahuinaquel en Guatemala. En Panamá, saludar a quienes nos sintonizan por Radio Veraguas. A quienes nos escuchan en El Salvador por Radio Iscanal. Agradecer a quienes nos sintonizan en Costa Rica por Radio Actual o Radio Pampa. En México por Radio Teocelo y en Alemania por Radio Dreieckland. O bien por la señal satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Agradecer también el aporte incondicional en esta producción de Natalia Rojas, Marcus Plate, la red de corresponsales de Centroamérica y México y, por supuesto, también a Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Hasta aquí esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les acompañaron Joaquín Tapia y Laura Macuidi. Hasta la próxima semana. Usted escuchó la radiorrevista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña,